En el episodio anterior les estaba contando cómo conocí a la Mona Linda y les estaba narrando cuál fue mi primera cita oficial con ella y les decía que la había invitado a teatro y que luego de haberla invitado a teatro, después de haber salido del teatro, pues nos dirigimos a tomar café y hablamos un rato pues sobre nosotros, digamos lo usual, supongo, en una cita. Y eso les estaba contando. Entonces ella me estaba relatando una historia muy triste de su infancia, de la nefasta relación que tuvo con su madre, de en qué trabajaba su madre, de todo el maltrato que esto ocasionó en ella, etcétera, etcétera, etcétera. Pues para no ahondar en detalles, digamos que esa fue la primera cita oficial, digo yo, que tuve con ella, porque pues antes ya habíamos salido, pero de manera muy casual y como sin buscarlo y de manera, digamos, no oficial. Habíamos salido a tomar tinto, nos habíamos visto en un parque, habíamos ido a la 85 a sentarnos en un parque que queda allí, como a hablar así de manera casual, pero pues sin planearlo demasiado. Pero para mí, creo que la primera cita oficial, porque pues la invité y fue a esa obra de teatro. Psicopatía y Amor, un podcast personal, original de Spotify. Entonces creo que también les empecé a contar que pues en ese primer encuentro como digamos formal en el que comenzamos pues a hablar de nosotros, de nuestras familias, yo lo que noté en ella es una mirada extraña, un tono de voz muy, sí, bajito, pero más que bajito, un tono de voz muy triste, muy melancólico, un tono de voz muy apagado. O sea, diferente a que alguien tenga la voz bajita, es distinto. Me refiero a un tono de voz como hueco, como sin vida, ¿sí? Y su mirada igual, una mirada, iba a decir una mirada sin alma, no sé. Tiempo después yo me enteré que ella usaba lentes de contacto, o usa lentes de contacto. Ella en realidad no tiene los ojos verdes, no sé cómo hace, porque nunca vi que se los quitara, nunca vi, pero en algún momento ella me lo dijo, que ella usaba lentes de contacto pero no sé cómo hace porque nunca se los quita. Jamás se los quitaba, pero sus ojos no son rojos. Sus ojos, perdón, verdes. Sus ojos no son verdes. Y de hecho lo descubrí porque mucho tiempo después, frente al pelotón de fusilamiento, no, eso es, así empieza 100 años de soledad, perdón. Mucho tiempo después, ella me mostró fotos de cuando era mucho más joven, de cuando tenía 20 años. Y efectivamente su color de ojos es distinto al que habitualmente la conocemos, o que yo la conocí, pero en ese momento no sabía. Y aún a pesar de eso, mi primera impresión es que su mirada era muy apagada, una mirada perdida también. Le costaba mirar a los ojos. Esas dos cosas fueron las que me quedaron de esa primera cita. Como una voz muy, muy apagada. Y una mirada, es que no encuentro otros sinónimos. Sí, muy apagada, muy, muy perdida. También tiempo después debí haber entendido que esas dos cosas también pudieron haber representado una bandera roja, como un alerta de. Y otra cosa que quisiera decir es que tal vez cuando me sentí cuando estuvimos dialogando esa vez tomando el café, también sentí. Sí, quizás es difícil como reconocer y es difícil asimilar lo que tal vez uno en su fuero interno siente en el momento, pero quizás como que yo sentía que de pronto no era por ahí, también de manera como una sospecha, no como una certeza, porque de todos modos pues yo quise continuar saliendo con ella, quise seguirla conociendo hasta las últimas consecuencias, como efectivamente tal vez no llegué a las últimas consecuencias ahora que lo pienso en retrospectiva, hasta el momento que terminamos, hasta el momento de la narración de este podcast, pero sí lo suficiente como para darme cuenta que sí debía haberme hecho caso en esos primeros momentos. Pero bueno, en ese momento estaba jugando a ser el chico enamorado, a salir con una chica muy guapa y a... Bueno, no me puedo culpar tampoco a darme la oportunidad de salir con una mujer muy muy hermosa e intentarlo y mirar a ver qué pasaba. Listo. Esa fue la primera salida y las primeras impresiones que me quedaron de eso fueron esas dos cosas que les narro. Luego de esto continuamos teniendo salidas. Ya no recuerdo bien la segunda vez cuando salimos, pero sé que comenzamos a salir ya más consuetudinariamente, más constantemente. No sé si les había contado que ella tiene un niño, tiene un hijo, que en este momento debe tener unos 10, 11 o 12 años. Y les voy a contar otra ocasión en la que salimos a un parque un día sábado, un parque cercano a donde ella vivía en ese momento. Entonces el plan era que nos viéramos en las horas de la tarde. Yo iba y la recogía al apartamento y luego salíamos, nos dirigíamos al parque íbamos a jugar basquetbol, sí, de hecho. Bueno, yo en ese momento llegué a la casa de ella, llegué a su apartamento a recogerla para luego dirigirnos a un parque en el barrio donde ella vivía, un parque como a dos o tres cuadras de donde ella vivía, cruzando una avenida principal que hay allí. Recuerdo que cuando llegué al apartamento ella estaba molesta. Y creo que demostraba esa molestia en el trato que le daba en ese momento al niño. Pero pues no sabía por qué y tampoco creo recordar que tampoco le pregunté, o si le pregunté ella no me supo decir, no me quiso decir. Pero estoy seguro y sé que estaba molesta por alguna razón que desconozco y que aún desconozco hasta este momento. Pero bueno, el caso es que Ella estaba en ropa deportiva, ceñida, y el chico iba en ropa deportiva, y igual yo. Bueno, en este momento también recuerdo que ella tiene un problema, y es que a ella le molesta que, por ejemplo, un carro pare y la pite, que de alguna manera era algo común, o que la pispearan en la calle, o que un grupo de hombres, sí, le dijera cosas en la calle. Ella sufría mucho por esta situación y en varias ocasiones yo viví esto con ella y en algunas de esas ocasiones yo pues reaccioné también frente a estos hombres que hacían esto o miraba mal o en alguna ocasión tal vez llegué incluso a discutir, pero sé que a la Mona Linda le molestaba mucho eso. Sin embargo, en un par de ocasiones, o quizás más de un par de ocasiones, la reacción de ella era muy violenta. Sí, muy violenta, era de gritar, de ponerse a la defensiva. Y creo que en esa ocasión que nos dirigíamos hacia el parque, pasó algo así. Y ella seguía molesta por alguna situación que no sé. Y al darse cuenta que recibía las miradas de otros hombres, ni siquiera los piropos, sino miradas, ella reaccionaba muy violentamente. Muy violentamente era que los gritaba, los trataba mal, utilizaba lenguaje verbal pues fuerte, como estos HPs, estos tal por cual, estos sí. Y pues yo trataba y discutía con su niño, pues no muy fuerte, pero bueno, yo, es decir, siempre he sido partidario de, pues no me meto ahí porque pues él no es mi hijo. Sin embargo, yo trataba como de preguntarle, pero bueno. Sé que pasó algo de eso mientras nos dirigíamos al parque y el caso fue que, listo, llegamos al parque y comenzamos a jugar basquetbol. Entonces resulta que al parque al que llegamos, pues llegamos a una cancha de basquetbol. Es decir, habían dos canchas, una de basquetbol y inmediatamente después había otra, una cancha de microfútbol. Pero estas dos canchas estaban divididas por una reja, una malla normal que creo que ustedes todos conocemos en un parque de un barrio de Bogotá normal. Bueno, estábamos jugando normal cuando de repente en la otra cancha, en la de microfútbol, aparecen dos personas con un perro, ¿sí? Con un perrito. Con un perro, no recuerdo de qué raza, o sea que era un perro, y ya. De repente una de las dos personas comienza a ahorcar al perro, ¿sí? Y en un primer momento, sí, incluso yo me pareció como un acto violento. La mona, al ver esta escena, reaccionó de una manera con mucha angustia. Comenzó a gritar, me empezó a decir que mira lo que le están haciendo al perro, estos hijo de putas, que mira cómo lo están maltratando, que qué les pasa. Comenzó a gritar de manera muy, muy, muy fuerte. Entonces las dos personas que tenían al perro se acercaron a la malla y empezaron a explicarnos. No, mira, lo que pasa es que nosotros tenemos una escuela para entrenar perros y una de las modalidades para entrenar los perros es apretarles el cuello para no sé qué. Comenzaron a explicarnos. Luego sacó un carnet donde certificaba que él era un instructor autorizado y que todo bien. Sin embargo, la Mona Linda no paraba y seguía gritando. Cuando yo me di cuenta, estábamos en el centro rodeados de un grupo más o menos grande de personas alrededor viendo la escena. Cuando este señor instructor le estaba mostrando el carnet, en ese momento las dos personas ya habían dado la vuelta a la reja y estaban frente a frente a nosotros. Sí, ya no estaba la reja dividiéndonos, sino que ellos dieron la vuelta y se vinieron a la cancha de baloncesto pues para explicar. Mientras, al dar la explicación, mira, nosotros somos instructores y yo entendía. Pero la mona seguía gritando, desesperada, no podía parar, no se podía controlar. Y cuando la persona le extendió el carnet, sí, se lo extendió pues para que se lo vieran, para que ella lo viera, la reacción de la mona fue golpear la mano del man y creo que le tumbó el carnet al piso, ¿sí? O sea, ya fue una reacción de contacto físico pues violenta. En ese momento pues ya habían muchas personas alrededor mirando, como que ¿qué pasó? Al momento, no recuerdo qué lapso de tiempo pasó, porque pues fue una escena muy fuerte. Yo creo que perdí la noción del tiempo. Yo estaba mirando, era el niño. Me preocupaba el niño porque pues estaba ahí viendo como sin poder hacer nada. Yo veía que el niño trataba de coger a su madre y atajarla, pero pues era imposible. En algún momento llegó una patrulla de policía, pues seguramente alguno de los vecinos que vive alrededor del parque o alguna persona pues debió haberlas llamado. Entre paréntesis, pues naturalmente. Entonces, y llegó una patrulla de policía, se bajaron dos agentes de policía. Las personas instructores del perro pues empezaron a explicar la situación. Mire, es que tal cosa, ta ta ta ta. Y la mona, a pesar de la presencia de los policías allí, continuaba gritando. Y seguía gritando, es que estos hijo de putas malparidos están maltratando al perrito y ustedes no hacen un culo y ustedes no sirven para ni mierda. O sea, ahí comenzó a cogerla contra los policías y a ser hostil con ellas, o sea, a ser hostil con ellos. Y pues yo trataba de atajar la situación como, mira mona, ya nos explicaron que si eran instructores, ya no pasa nada, tranquila. Entonces uno de los policías primero habló con el grupo de instructores, el otro policía estaba con nosotros y recuerdo que el policía que estaba con nosotros le dijo, nos empezó a pedir papeles. Bueno, deme cuál es su documento. No, yo no tengo ningún documento porque los dejé en mi apartamento. Entonces me dijo, él es su esposo, dígale a su esposo que vaya al apartamento y los traiga. Recuerdo mucho que dijo eso. Cuando el policía dijo eso, que yo era su esposo, ella dijo, él no es mi esposo, yo no necesito ningún hombre para protegerme, yo me puedo defender sola. O sea, pero enloquecida, o sea. Uf. Entonces el policía, al ver que no, yo le dije, pues dame las llaves, voy por los papeles. No accedió, no reaccionó, simplemente ella seguía peleando, sí, una escena pues dantesca, diría yo, sí, pero yo seguía pensando, era en el niño, yo. El Otro policía que estaba con la pareja de instructores se acercó a nosotros. Entonces ya estaba, teníamos los dos policías al frente de nosotros. El policía que venía de los instructores se acercó a la mona y le explicó: mire, es que ellos son instructores. Lo que ellos estaban haciendo era una modalidad de entrenamiento que es, pues nos explicó técnicamente que eso se hace para entrenar a los perros para estímulo-respuesta o bueno, algo así. Pero nos estaba explicando que ellos no los... O sea, en últimas lo que nos estaban explicando era que ellos no estaban maltratando al perro, sino que los estaban entrenando, que ellos hacían esa rutina en ese parque cada 3 días. Mostró otra vez el carnet que certificaba que efectivamente ellos eran instructores, porque el señor agente ya había corroborado esa información llamando a no sé dónde, a la central, qué sé yo. Y nos dio una dirección de la escuela de entrenamiento para perros, donde otra vez certificaba que estas personas efectivamente eran entrenadores y que no eran los dueños del perro y que no lo estaban maltratando. Sin embargo, la mona seguía gritando. Esto no fue suficiente. Ella seguía insistiendo en que lo estaban maltratando, que los policías eran unos cómplices, que no servían para un culo. Creo que los trató también de hijueputas. Finalmente no recuerdo qué pasó, los policías nos dejaron ir y después de eso pues nos fuimos para... Pues, me fui yo con ella para el apartamento. Y mientras íbamos caminando hacia el apartamento, ella decía, hablándole al niño, diciéndole que por eso es que tenemos que largarnos de este país de mierda, país de machistas, que no respetan, de maltratadores, de hijueputas, de bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Llegamos al apartamento, yo había llegado al apartamento de ella en bicicleta, entonces tenía el apartamento, tenía la bicicleta de ella ya. Entonces, pues después de todo este borolo, después de todo este espectáculo, pues cogí la bicicleta y ella me dijo: sí, vete que necesito estar sola. Cogí la bicicleta y pues me fui para mi casa. Mentiras, no me fui para mi casa. Yo quedé bastante afectado después de ese episodio. Llamé a un par de amigos que vivían relativamente cerca ahí donde... cerca de donde ella vivía, relativamente. Estoy hablando que eran tal vez las 3 de la tarde. Recuerdo que era un día muy soleado. Llamé a este par de amigos que si podía pasar donde ellos, que yo estaba mal, estaba alterado. Me dijeron: sí, de una, pase. No sé cuánto me demoré en la bicicleta hasta llegar allá. Llegué y eran, en ese momento eran muy amigos míos, muy íntimos. Cuando llegué, lo primero que hice fue sentarme y llorar. Ponerme a llorar. Y pues no sé por qué. Pues como que no entendía qué había pasado, ¿cierto? Entonces les expliqué la situación. Pasó esto, ta, ta, ta. Entonces uno de mis amigos, el más mayor de los dos, me dijo que si yo no creía que eso era una señal del destino, la vida o la divina providencia para que, pues, probablemente me alejara de ahí. O sea, cuando hablo de este episodio en el parque con la mona y después de la primera salida de la obra de teatro, en ese lapso de tiempo yo ya había salido con ella varias veces, sino que, como les digo, no recuerdo bien. Ya habíamos salido probablemente a cine, ya habíamos salido a comer, ya habíamos tenido varias salidas. Entonces este amigo me decía eso, que si yo no creía que ese episodio era una señal de la vida, el destino o la divina providencia como para que yo me alejara de ahí, ¿sí? Que me alejara, me estaba diciendo básicamente. O sea, para el análisis del relato, estamos hablando de una clarísima y explícita bandera roja, pero así de gigante, una bandera roja que cubrió el sol y hizo una sombra enorme. Una bandera roja, roja escarlata, ¿sí? Después de un episodio así, pues ya es claro, sin ánimo de juzgarla a ella, porque desde el primer momento, desde el momento en que yo noté cosas, y de hecho, porque también en su confianza ya me contó que efectivamente sí tenía ciertos desórdenes mentales y ciertos trastornos mentales diagnosticados por un profesional. Eso me lo dijo ella. Pero en honor a esa confianza, en honor a lo que ella me contó, yo quise seguir quedándome ahí. Y a pesar de que eso fue... Es decir, sí, fue una bandera roja, pero... Ella ya me había relatado de estos episodios, de estos trastornos que ella padece. Siento que para honrar esa confianza, pues de una u otra manera yo ya tenía conocimiento. Bueno, no tenía conocimiento previo de que ella pudiera reaccionar de esa manera. Solamente me dijo pues como cuáles eran sus padecimientos. Que me dijo que eran 3 básicamente, entonces voy a aprovechar para... O sea, ella me dijo que era trastorno límite de personalidad, me dijo que era... que tenía trastorno de estrés postraumático, y el tercero no recuerdo, creo que era trastorno límite, estrés postraumático y no recuerdo el otro, no recuerdo, no era obsesivo compulsivo, no, pero era otro. Entonces ella ya me había contado esto previamente. Bueno, este amigo me decía que si yo, que si eso no era ya una señal de la vida, y en ese momento yo le dije, pues tal vez sí tenga razón, pa. El caso es que, bueno, después de ese episodio creo que yo dejé de hablar con la mona una o dos semanas. No, a lo sumo una semana. Y luego ella me llamó pues a saludarme, que cómo estaba. No recuerdo si llamó a pedirme disculpas, tal vez no, creo que no. Estoy tratando de asegurarme de no falsear los recuerdos, pero no, creo que ella no me llamó a disculparme, sino simplemente pues me llamó, que cómo estaba. Yo omití llamarla durante esa semana porque pues habían claramente entró en una crisis pues muy visible, muy explícita. Y yo pues dije, voy a tomar distancia un tiempo y vamos a ver qué pasa. Después de la llamada de ella, continuamos como si no hubiera pasado nada. Creo que ella en ningún momento se excusó, se disculpó, pero bueno, pues yo lo tomé como, pues entré en una crisis terrible y está bien, pues no tiene por qué excusarse por algo que quizás ella no puede controlar, ¿cierto? Después de esto, omití de manera flagrante esa bandera roja, omití de manera directa lo que me había sugerido mi amigo cuando llegué, mis amigos cuando llegué a contarles lo que había pasado. Me pasé por la galleta eso, porque esto era una enorme bandera roja y no me importó y yo seguí saliendo con ella normal. A mí me dio pena como hablar con ella sobre ese episodio, por lo que les digo, ya me había dicho previamente de estos padecimientos, entonces no me pareció prudente como ahondar en eso porque sabía que era un tema muy sensible para ella, algo que le causaba vergüenza, que le causaba cierta resistencia a hablar de eso. Entonces se dejó pasar así de esa manera. Seguimos y continuamos saliendo. Y hay otra anécdota muy simpática y muy parecida a la anterior. Pero bueno, antes de eso quiero contarles que bueno, ya continuamos pues yo pretendiéndola. En alguna ocasión la acompañé a hacer mercado cerca al barrio. La ayudé a llevar algunas bolsas. Ella vivía en un segundo piso de un edificio de apartamentos. Entonces, recuerdo mucho que ese día cuando llegamos, era en la tarde, en la noche, porque no encontré, estaba buscando esa ocasión. Yo, entonces recuerdo tanto que llegamos, entramos primero hay un corredor donde se ingresa para coger las escaleras. Cuando llegamos al final de ese corredor, yo me detuve y le dije, Mona, ¿te puedo dar un beso? La respuesta de ella fue, sí, pero solo picos. Esa fue la primera vez que nos dimos efectivamente picos. Y recuerdo ese episodio con mucho cariño. Porque fue algo muy bonito. Fue algo donde los dos nos pusimos muy, muy nerviosos. Muchísimo. Y yo sentía todo esa vez. Sentía todo. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Me gustó mucho, lo recuerdo como les digo con mucha significación. Primero por haberme atrevido yo creo que llevaba, no sé, un mes planeando, buscando la ocasión para tener un contacto más cercano con ella. Me aplaudo la iniciativa de haberme atrevido a hacer eso. Y sobre todo lo recuerdo con mucho cariño porque fue muy lindo. Me acuerdo que los dos nos pusimos muy nerviosos. Cuando nos dimos los picos, duramos, no sé, unos 20 segundos tal vez. Y fue muy bonito. Yo sentía algo en el estómago, uff, que hace muchísimo no sentía, o no sé si había sentido alguna vez. No, a lo mejor sí, tampoco. Sí, lo había sentido. Y ella también quedó nerviosa, sí, quedó como, uff. Bueno, después de eso cogimos las bolsas y subimos al apartamento. Ese día en el apartamento estaba el niño de ella. Yo subí las escaleras con las rodillas temblando y ella también estaba visiblemente muy nerviosa. Yo recuerdo mucho ese episodio y lo recuerdo con mucho, la verdad sí lo recuerdo con cariño, lo recuerdo con, eso fue en marzo del 2021 tal vez, no sé. Pero fue una sensación, muy inexplicable, no sé cómo explicarla. Sí, es seguramente lo que llaman las mariposas en el estómago y ese tipo de cosas. Pero fue muy lindo, fue muy bonito. A partir de ese momento yo pensé que yo ya tenía novia. Y así lo asumí. Ya después, yo no recuerdo si la invité a comer o la invité a cine. Bueno, el caso es que continuamos. No sé. Después de unos besos, pues yo asumí que ya tenía novia. Y en alguna ocasión, después de ese momento, tal vez a la semana, a los días, no sé, le pregunté a ella, le dije, ven, tú y yo, ¿qué somos? Ya somos pareja, somos algo, ¿cierto? Entonces ella me dijo que no. Me dijo, usted me tiene que pedir el cuadre. Eso todavía se usa. Ok, le tengo que pedir el cuadre. Cuando ella me dijo que yo le tenía que pedir el cuadre, pues comencé a pensar, bueno, ¿cómo le pido el cuadre entonces? ¿Cómo lo hacía en el colegio? ¿Cómo a través de una carta? ¿Cómo putas? No sé. Bueno, lo único que se me ocurrió fue, también es algo que quiero aplaudirme porque también fue algo muy bonito. Se me ocurrió pedirle el cuadre con una serenata. Entonces resulta, me acuerdo que fue un día martes de marzo, pero no ese mismo marzo, no me acuerdo. Bueno, lo del beso tal vez fue en diciembre del año anterior. Bueno, eran como un par de meses de diferencia. Bueno, ese día martes yo quedé de ir al apartamento, pues me iba a quedar esa noche allá. Ya me había quedado varias veces, o sea que ya habíamos tenido intimidad, sí, las primeras veces de manera muy accidentada, pero sí, pues ya me había quedado con ella. Entonces recuerdo que ese día martes yo había quedado de pasar a la casa de ella a las 7, 8 de la noche. Entonces le dije, listo, vámonos a las 8. Yo la llamé a las 7 y le dije, Mona, mira, es que de pronto no puedo ir porque tengo trabajo, entonces dejémoslo para mañana. Pero pura mierda, o sea, quería caerle de sorpresa. Entonces ella me dijo, listo, todo bien. Ya había planeado pues el tema de la serenata, le iba a llevar un ramo de rosas. Y bueno, ya le había dicho que yo no iba. Pero bueno, como a los 40 minutos llegué yo y después llegó la serenata. Fue una chimba, fue muy bonito también, ¿sí? Ella casi no baja porque tocó nombrarla con su nombre de pila y hasta que bajó. Por la ventana y luego bajó. Todo eso está grabado porque los mariachis graban. Y fue muy bonito, fue muy lindo, sí. Así fue como le pedí el cuadro a la Mona Linda. Y ahora que lo recuerdo todavía puedo revivir esa sensación que tuve en ese momento. Entiendo, creo entender que a ella también le gustó, creo que le gustó. Pero fue muy, muy lindo, fue también algo muy, muy, muy pasional, fue bonito. Fue muy lindo, ¿sí? Yo en ese momento la quería mucho, mucho, mucho, marica. Yo sentía que sentía algo parecido al amor. Me acuerdo cuando ella bajó, abrió la puerta con esa carita como entre sorprendida y agradada. Lo primero que hice yo fue le di su ramo de rosas. Luego nos dimos un abrazo muy lindo, un abrazo que yo sentí largo, larguísimo. Nos dimos picos, ella tenía una cara de ponqué, estaba sorprendida, se sentía feliz y yo me sentía el hombre más feliz del mundo al verla a ella así. Y bueno, le gustó. Fue muy bonito porque yo nunca en mi vida había hecho algo así. Era la primera vez que yo le pedía el cuadre a una nena con un mariachi. Me pareció la forma más galante, pues, de hacerlo. Y creo que no fallé en el cálculo, porque siento que a ella le gustó. Pero fue una chimba, fue muy, también muy lindo. O sea, en este momento que lo recuerdo, me vuelvo y les digo, revivo esa sensación tan, tan bacana. A ella le gustó mucho eso. Entonces, sí, recuerdo que en el apartamento le dije, bueno, mira, esto era porque quería, pues, preguntarte si querías que fueras mi novia. Ella me dijo, tú sabes que sí, y nada, me quedé ahí, fue bonito. Entonces, bueno, hasta ahí voy a dejar en este episodio el relato de la Mona Linda. Hasta ahí, hasta ahí. Psicopatía y amor, un podcast personal, original de Spotify. Volviendo al tema de la psicopatía, en el primer episodio también exploramos de manera superficial y muy somera el concepto de psicopatía, el concepto del psicópata narcisista. Exploramos cuál es la definición más común que se encuentra en internet sobre psicopatía y exploramos ciertos puntos de vista acerca de lo que significa la psicopatía y lo que significa la personalidad psicopática. Y básicamente lo que encontramos es que no existe un consenso sobre el concepto, que es un concepto todavía en construcción. Hoy quiero compartirles una perspectiva de un señor argentino que se llama Hugo Marietán. El señor Hugo Marietán es un prestigioso psiquiatra e investigador que ha dedicado años de su vida a investigar este espinoso tema de la psicopatía. Su labor profesional ha transcurrido en los neuropsiquiátricos más emblemáticos de Buenos Aires. Es también docente de la Universidad de la UBA, Universidad de Buenos Aires. Dirige una revista que se llama Alcmeón de la Fundación Argentina de Neuropsiquiatría. Y se ha hecho famoso mundialmente porque ha establecido ciertas teorías sobre psicopatías. Y ha sido un investigador importante que ha publicado artículos científicos y académicos acerca de este tema. Entonces quiero también de manera somera explicar cuál es el punto de vista del doctor Marietán sobre la psicopatía. Él también hace una caracterización básica de la enfermedad, de la personalidad psicopática. Entonces, el doctor Hugo Marietán es de los que está en el bando de los que están plenamente convencidos de que el psicópata no es un enfermo, sino una persona anormal, que tiene una estructura mental diferente. Sí, él da unos ejemplos que son súper fáciles de entender y es que hagan de cuenta una persona que nace con 1,40 centímetros de estatura. Nace con una persona de 1,40 centímetros de estatura, pues es una persona que tiene esa estatura y punto. Y pues tiene que vivir de acorde a esa estatura, ¿sí? Tendrá que comprar una ropa acorde, tendrá que consumir alimentos de acuerdo a su estatura, no va a consumir los mismos alimentos que una persona un poco de proporciones más robustas. Entonces Marietán dice que un psicópata es una persona que tiene que su psicopatía, su conducta, su tendencia es una tendencia congénita. También da otro ejemplo y es que son personas que, o sea, hagamos de cuenta que uno nace viendo el mundo a blanco y negro y que las demás personas sí pueden ver toda la gama de colores, pero ellos nacen viendo el mundo a blanco y negro. Pues nacieron así y punto. Entonces él dice que no es que estén enfermos, sino que son anormales, que simplemente nacen. Que no se hacen. Dice que el ambiente no puede crear psicópatas. Por lo tanto, como nacen así, pues el ambiente no crea psicópatas. Y era lo que les decía en el episodio anterior. Que un psicópata puede nacer en una buena familia. Aquí en Bogotá tenemos un tristemente célebre ejemplo de alguien llamado Rafael Uribe Noguera, que fue un tipo que abusó sexualmente de una niña llamada Juliana Zamboni. Una niña en la que él encontró en un barrio vulnerable y pobre de Bogotá, la raptó, la llevó a su apartamento y pues cometió todo tipo de atrocidades con ella. Este tipo, Rafael Uribe Noguera, era un tipo de una posición social, digamos, pertenecía a la élite, tenía recursos económicos, era de buena familia, estudió en los mejores colegios y sin embargo, pues claramente tuvo comportamientos psicópatas. O sea, es de esos psicópatas que no son psicópatas subclínicos. El psicópata subclínico es el psicópata que es integrado. Es decir, el psicópata integrado socialmente es aquel que no cruza los límites de cometer un acto delictivo, por lo menos de manera directa o de manera que la sociedad se entere que cometió un ilícito. Pero hay otros psicópatas que sí traspasan esa línea y cometen un acto delictivo como asesinar, como violar, como torturar, que es el caso de esta persona, Rafael Uribe Noguera, que ya se encuentra en la cárcel y está ya condenado, no sé a cuánto tiempo, pero pues ese es el ejemplo de un psicópata que nació en una de las mejores familias, que se educó en los mejores colegios de Bogotá, que se educó en las mejores universidades de Bogotá, Pero entonces Marietán dice que también existen los psicópatas que nacen en familias muy desfavorecidas económica y materialmente, en entornos hostiles, y también son psicópatas. Entonces él dice, en Buenos Aires, en Argentina, se llaman las villas, lo que sería el equivalente en nosotros como las comunas, es decir, los barrios marginales, los barrios periféricos de las principales ciudades, donde se establecen los círculos de miseria, que en un barrio hay 14 chicos que nacen en esas condiciones vulnerables, o perdón, él pone un ejemplo, digamos que mil niños, mil jóvenes, adolescentes, que nacen es en esas condiciones desfavorecidas y no son 1000 psicópatas. Saldrán 2 o 3. Lo mismo en el otro, en el caso de Rafael Uribe Noguera, en el caso de las familias de alta, de clase media alta hacia arriba, hay 1000 y 1000 no son psicópatas. También 2 o 3. Él dice, no sé de dónde sacan esa estadística, pero se dice que el 1% de la población mundial es psicópata. Entonces, Marietán, este argumento estadístico, entre otros estudios muy profundos que se han hecho, porque no vamos a tocar acá, son una demostración de que el ambiente no puede crear psicópatas. Listo, ese es otro punto que él plantea. El doctor Marietán dice que son personas que no sienten, que no sienten, que no son incapaces de. Lo que decíamos en el episodio anterior, son incapaces de emociones profundas, reales y sinceras. ¿Sí? Una cosa que me llama la atención de Marietán es que es muy taxativo. O sea, es muy a rajatabla y él subraya mucho que no sienten. Otra de las características. Bueno, esto. Hay numerosos videos. Él tiene un canal en YouTube, de hecho, y tiene algunas publicaciones que están en internet que se pueden encontrar fácilmente. Y me gusta su canal porque es un canal que tiene un punto de vista académico y teórico y que desglosa muy bien todo lo que existe y toda la investigación que existe sobre la psicopatía. Pero hay cosas que me causan inquietud. O sea, es decir, él tiene un punto de vista profesional válido, pero también es discutible. Entonces, ya vamos para allá. Él dice que no sienten angustia. Él dice que el psicópata no siente angustia. Que puede sentir miedo en alguno de sus videos, a pesar de que él dice que no tienen sentimientos. O sea, él simplemente, el doctor Marietán dice, ellos no sienten. Pero sin embargo, en algún otro video él dice que sí pueden sentir miedo, pueden sentir rabia, pueden sentir resentimiento. Entonces, o sea, sí sienten. Lo que pasa es que son más dados a sentimientos negativos y que, volviendo al punto de otra psicóloga también, en la que me apoyo como fuente, que es Belén Tarnowski, ella dice que no es que los psicópatas no sientan, sino que sienten en una proporción muy, muy reducida, distinta al resto de seres humanos, que sienten de una manera diferente, pero que sí sienten, pero que les cuesta o no pueden sentir elevadas emociones como amistad, compañerismo, empatía, amor, etc. Pero Marietán sí es taxativo y dice, no, ellos no sienten nada. Marietán dice que tampoco sienten angustia. Dice que un psicópata es incorregible. Incorregible, esa palabra es muy argentina, ¿no? La utilizan mucho los argentinos. Dice que el psicópata no se puede tratar. Es lo que dice Marietán. Él vuelve y subraya que la psicopatía es una forma de ser en el mundo, es una modalidad de vida. Belén dice que los psicópatas no son seres subhumanos, ellos también son seres humanos, son seres vivos y como seres vivos pues también luchan por sobrevivir. Y lo que pasa es que utilizan otras formas para poder sobrevivir. Y esa es la psicopatía. Dice el psicópata. Siempre está buscando el poder. Esto es muy importante desde la perspectiva de Hugo Marietán. Es una cosa que me llama poderosamente la atención porque él establece cuatro características básicas y fundamentales del psicópata para él, ¿sí? En base a sus investigaciones, porque el tipo es profesor, como les dije, profesor de la UBA, pero también tiene mucha experiencia tratando este tipo de personalidades. Es decir, tiene experiencia clínica tratando personas con este padecimiento, con esta forma, con este modo de ser, como lo llama él. Entonces siento que tiene la autoridad suficiente para indicar lo siguiente. Él dice que cuatro son las características. Bueno, tiene la autoridad suficiente, pero no es la última palabra. Tiene la autoridad suficiente de sus años de experiencia y de estudios para poder ser una fuente fiable de información sobre el tema del que estamos hablando, que es la psicopatía. Entonces, por eso le doy crédito hasta cierto punto. Vuelvo y digo, siento que hay cosas discutibles, siento que hay cosas que se pueden poner en la palestra y decir, venga, a pesar de que yo no soy profesional, pero hay cosas en las que encuentro que pueden no ser tan así a pesar de. Sin embargo, a mí me llama la atención que él establece 4 características básicas de la personalidad psicopática. Y las encontré en este orden, y no sé si el orden sea casual, quizás no. La primera de ellas, y es en eso sí hay un consenso total en toda la comunidad de estudios y de salud mental del mundo que estudia el tema de la psicopatía, y siento que en eso hay un consenso casi absoluto, casi monolítico, en que la primera característica de la personalidad psicopática es la falta de empatía. Esa es la primera característica para Marietán, la falta de empatía, o sea, la falta de sentir compasión por el otro. Eso, la falta de empatía es un concepto en el que se puede profundizar, pero que no vamos a profundizar. Simplemente vamos a decir que ciertos estudios neurológicos han señalado que una persona psicópata es incapaz, por ejemplo, y esto se ha estudiado sobre todo en los psicópatas clínicos, es decir, los psicópatas que han cruzado la línea y los que han delinquido, o los que han asesinado a otra persona, o han torturado. Se ha estudiado en ellos, y se dice que estos estudios indican que estas personas no pueden leer las señales de angustia de sus víctimas. Es una profundización un poco más teórica y más de base sobre lo que significa el concepto de falta de empatía. Pero son estudios que aún siguen en estudio, porque no hay una demostración todavía fiable sobre eso. Parece ser que no son capaces de leer las señales de angustia. Cuando uno, la mayoría de personas, seguramente todos nos hemos agarrado en alguna ocasión con alguno de nuestros padres. Por poner un ejemplo, yo me agarré varias veces, muchas, no sé, me agarré con mi mamá y podía sentir el dolor de ella cuando yo alzaba la voz o la trataba mal. Eso es tener la capacidad de leer las señales de angustia del otro. O sea, empatizar, leer emocionalmente que hería al otro con mis palabras, con mis actos, con mi falta de actos, y que lo herí, que pues tengo que reparar, pedir perdón, lo que sea. Eso es leer las señales de angustia. Cuando uno pisa sin querer un perrito y el perrito se queja con su voz, bueno, con su voz no, con sus ladridos lastimeros, pues uno siente angustia, weón, ¿sí? Y se conduele con el dolor del perrito y la auxilia. Parece ser que estas personas, este tipo de señales de angustia, pues Marietán cuestiona eso. Yo estoy hablando desde otra investigación que leí, diferente, que dice que posiblemente sea un daño neurológico y que sea genético, cosa que no se sabe, no hay certeza de que sea genético. Se está estudiando, pero la verdad es que no se sabe por qué nace un psicópata, no se sabe. En otro episodio les voy a, quizás en el próximo o en el siguiente, les voy a explicar otro punto de vista sobre la psicopatía, que tal vez podría ser una explicación a por qué nacen psicópatas, pero es un rollo un poco místico, raro, apócrifo casi, y muy arriesgado, que lo puedo hacer porque al yo no ser profesional, sino simplemente un lector desocupado, puedo plantearlo, ¿sí? Caso distinto que si tuviera un título en psicología o en psiquiatría, no lo podría hacer, pero lo puedo hacer. Eso lo vamos a ver en otro episodio. Pero la verdad es que hasta ahora lo que les he estado difundiendo no se sabe. No se sabe por qué nace un psicópata, ni cómo se hace. No se sabe. Que hay una sospecha que puede ser genético, pero no se sabe. Tenemos que la falta de empatía es la primera característica de la personalidad psicopática. La segunda es la cosificación. Es decir, que utilizan todas las personas a su alrededor. Y en eso, vuelvo y digo, es taxativo el doctor Hugo Marietán. O sea, una persona taxativa es una persona, o sea, yo lo veo así. Taxativo es alguien que no admite discusión y que no admite debate a sus ideas. Y él es muy taxativo en eso. Cosificación es utilizar a todas las personas de su círculo para beneficio propio. Diríamos desde el punto de vista kantiano, los que han leído a Kant o son entusiastas de la filosofía, o los que estudian filosofía, o los que han estudiado filosofía, Kant habla de, bueno, de la ley moral, y que uno debe ver a los demás no como medios, sino como fines en sí mismos, que esa es la forma en que podemos demostrarnos a nosotros mismos que estamos actuando correctamente. Ver a los demás como fin en sí mismos y no como medios. Digamos que a nivel general es algo que no hemos comprendido todavía bien. Pero resulta que en el caso del psicópata, siempre va a utilizar a los demás como medios para alcanzar sus fines. Si el psicópata tiene una agenda oculta, entonces cosifica a las otras personas. Ya, yo en otro episodio, ya después les voy a contar cómo era la vida sexual. Bueno, someramente, no con detalles, pero voy a comentarles cómo era la vida sexual con la mona, que tenía que ver un poco con ese tema de la cosificación. Entonces vamos, falta de empatía, cosificación. La tercera característica es que se consideran el centro de todo. Se creen que son el centro, se creen que son el centro de gravedad alrededor del cual orbitan todas las demás cosas. Aquí un paréntesis, yo me acuerdo que yo a la mona en alguna ocasión le dije que... ¿cómo era? Ya se me olvidó, que ella era el centro del universo. Pero así, un comentario como jocoso, chistoso, que cuya intención mía, porque salió de mí, era eso, ser como chistoso. Pero ella duró muchos meses repitiendo mucho eso. Es que yo soy el centro del universo. Es que yo soy el centro del universo. ¿Sí? Yo en la oficina tengo varios tableros acrílicos porque hacemos lluvia de ideas, organizamos diagramas de flujo, cronogramas, cosas pues de trabajo diarias. Y una vez ella escribió en uno de esos tableros, centro del universo, refiriéndose a sí misma. Y sí, parecía chistoso y yo la jodía mucho con eso. También yo le decía que era la papisa. Y ella se quedó con esas frases, ¿no? Sí, yo soy la papisa fulanita de tal. En alguna ocasión yo estaba leyendo sobre psicoanálisis, creo que sobre Lacan, y Lacan decía que existe... No sé si él fue el que desarrolló ese concepto, y no quiero salirme mucho por las ramas, pero él decía... Él hablaba de algo de la fantasía del padre primordial. No recuerdo muy bien el concepto, pero así por encima, para no... La fantasía del padre primordial es la... Es el hombre que puede acceder a todas las hembras. Y en un curso de psicoanálisis hablábamos de eso. El profesor planteaba que en la cultura popular, por ejemplo, el hombre, la cultura popular, o sea, sobre en personajes de ficción, que el hombre que puede acceder a todas las hembras es, por ejemplo, James Bond. Sí, que ninguna le dice que no. En la mitología hablábamos de que Zeus era ese padre primordial que podía acceder a todas las hembras. Pero entonces que este concepto de padre primordial solo existe para los hombres, ¿sí? Porque en las mujeres existen singularidades, que no se podía hacer una caracterización y una generalización de la mujer, porque habían cosas que cada mujer era un mundo, ¿sí? Creo que esto es de Lacan. O sea, el concepto de padre primordial solo es de padre primordial. Sin embargo, a mí se me ocurrió alguna vez decirle a la mona: es que tú eres la hembra primordial. Y le eché un cuento chimbo porque eso no lo dijo Lacan. Entonces lo que hice fue explicarle la fantasía del padre primordial, pero al lado de la fantasía de la madre primordial. O sea, la medio expliqué ahí hablándole mierda y ella se quedó también con eso. Y me ha escrito en varios, ya aquí en la casa, también tengo tableros acrílicos, y me escribió, por ejemplo, todavía lo tengo escrito, dice: tú me marchas, TQM, atentamente, tu hembra primordial. Entonces, en esto de que se cree en el centro del universo, es decir, es una anécdota. Vuelvo y digo, el objetivo del podcast es tratar de descubrir si la mona tenía rasgos psicopáticos. Creo que ya vamos viendo un poco que es posible que sí, pero no sé, pero no es algo concluyente. Entonces, ella sí se sentía como el centro. Y la última característica es que buscan el poder. Eso dice Marietán, que buscan el poder desesperadamente. Buscan el poder desesperadamente. Entonces, según Hugo Marietán, esas son las características de la persona psicopática. Ya para terminar, voy a enumerarles los últimos puntos del doctor Marietán acerca de esto. El psicópata, como les dije, antes de estas cuatro características, el psicópata siempre está buscando el poder. El psicópata siempre trabaja para sí mismo. El poder es uno de los núcleos de la psicopatía, para Hugo Marietán. Para el psicópata, los demás son cosas, no personas con derechos, cosas para ser usadas. El psicópata es un artista de la mentira. La relación que el psicópata establece con su novio o con su novia es netamente utilitaria. Marietán dice que los psicópatas no aman a nadie. Y resalta esta palabra nuevamente, a nadie. Los psicópatas tienen una lógica absurdamente distinta. No tienen prejuicios para avanzar. Generan adormecimiento y aislamiento en sus víctimas. Para el psicópata todo está bien. Él no hizo nada. Entonces, estas son algunas de las características que el doctor Hugo Marietán describió acerca de la personalidad psicopática. Muchas gracias a todos los que escucharon este podcast hasta el final. Sé que está un poco largo, pero creo que era necesario. Les agradezco nuevamente a todos aquellos por su enorme generosidad, por su audiencia. Quiero invitarlos a nuestra página web, que es psicopatiayamor.blogspot.com. Psicopatía con P al principio, psicopatiayamor.blogspot.com. Allí hay textos y hay otros audios un poco profundizando ciertos conceptos. Entonces los invito a que ingresen a nuestra página web, a que se suscriban al boletín y puedan estar pendientes pues de este proyecto tan proyecto extraño en el que quiero narrar toda mi historia con esta persona. Agradezco nuevamente a todos por dejarme ingresar en sus dispositivos móviles o en sus dispositivos de escritorio. Espero que este episodio haya sido de su agrado y sobre todo que hayamos aprendido un poquito más. Como siempre les digo, que ingresen a la página. Si quieren dejarme un comentario, los invito a que dejen un comentario en la caja de comentarios de alguna entrada. Con mucho gusto vamos a contestar sus comentarios o lo que quieran decir. Entonces, gracias otra vez. Nos vemos la próxima semana con el tercer episodio de Psicopatía y Amor. Voy a terminarles y a seguirles contando cómo continuó esta relación con la Mona. Y nos vemos entonces en una próxima ocasión. Y de verdad, otra vez, gracias por permitirme estar y contarles un poco este rollo de mi vida. Nos vemos en una próxima ocasión. Hasta pronto. Psicopatía y Amor, un podcast personal, original de Spotify.